Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Y desde las instalaciones de Frecuencia Cero les damos la más cordial bienvenida a nuestros escuchas. Estamos en estos micrófonos Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez, llevando a ustedes un podcast más de Testigos del Crimen. Y bueno, en esta ocasión está en los controles nuestro queridísimo compañero Abel Cobos, quien es adicto a los bombones cubiertos de chocolate, hay que desenmascararlo. Sí, y además no saben qué ricos bombones de verdad, ¿eh? Además sí. Él es todo un bombón. Bueno. Aquí entre nos, queridas escuchas. Bueno, eso ya es opinión de mujer, está muy bien. Opinión, y hasta rojo se puso. Está muy bien. Abel, bienvenido. Tenemos vías de comunicación, un correo de voz 01800-087-2423 para que nos llamen desde cualquier parte de México. También nos pueden dejar su comentario en www.testigosdelcrimen.com o mandarnos un correo a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y bueno, hemos de aprovechar también el espacio como para preguntarle a Roberto, ¿cómo va el hombre que fue Drácula? Pues fíjate que va muy bien, el público crece cada semana. Queridos escuchas, la más cordial invitación para que nos acompañen en el Teatro Juan Ruiz del Arcón. Por ahí ya en nuestro portal están circulando algún banner donde puede llevarlos a la página de Teatro UNAM y pueden enterarse de más información sobre la obra, horarios y demás. Así que muchísimas gracias, hermosa, por mencionarlo. No, por favor, no se la pueden perder, de verdad. ¿No? Y el día de hoy podríamos iniciar, tal vez se me ocurre ahorita, una serie sobre los más infames huéspedes del Palacio Negro de Lecumberri. Claro que sí, digo, ya pensando en todo esto de que hemos platicado de asesinos seriales y recordando a nuestro primer podcast padrino que fue Goyo Cárdenas. Uh-huh. En alguna ocasión platicamos que habría que darle también el lugar a los mexicanos, que bueno, de una u otra forma los hemos hecho, pero aquí estamos como que ya más abocados a dedicarlos. Y curiosamente, fíjate, yo supe de Higinio el Pelón Sobera, que es nuestro podcast de hoy, nuestro, digámoslo así, invitado, aunque se oiga feo, sí. Un poco de humor negro, pero fue un digamos que un personaje que me comentó un amigo que es Ángel Carlos González, sugerencia de él, se lo agradezco mucho. Y yo curiosamente no, la verdad es que nunca había oído de él hasta que empecé a buscar e informarme, y resulta que bueno, es uno de los asesinos en donde pues conmocionó a México allá por los años 50, y de ahí, bueno, pues se hizo toda una historia alrededor del Pelón Sobera, ¿no? Sí, fíjate que yo creo que al lado de Goyo Cárdenas es uno de los casos más infames de los que se tiene sí. Memoria en nuestra grandiosa y decadente Ciudad de México. Sí, porque bueno, a Goyo Cárdenas se le hizo toda una cobertura, digamos, nacional, etcétera, y bueno, hasta que sale libre, en fin, todo este tipo de cuestiones. Sin embargo, el Pelón Sobera como que quedó también mucho en el olvido, quedó, yo creo que dentro de su propia mente, que era todo un cuarto oscuro, yo creo que quedó muy enterrado también en este propio cuarto oscuro, tanto del recuerdo como de su propia mente, ¿no? ¿Cómo nos enteramos de este caso? Llegamos al 12 de mayo de 1952, año en que Miguel Alemán Valdés cumplía su último tiempo como presidente de México. una época en la que, no sé, mencionan por ahí películas como Cuando los hijos se van, vaya, el México, sí, el México que ya se nos fue. Con Sara García. Y Joaquín Pardavé, ¿no? Y creo. Fernando Soler. Fernando, sí. Soler, tienes razón. Sí, también Joaquín Pardavé, ¿sí?, era el amigo, sí, extraordinario. No me acuerdo, pero es bueno, todas estas figuras del cine de la época de oro. De oro, sí, exactamente. Resulta que una joven oficinista, Hortensia López Gómez, esperaba el camión en Paseo de la Reforma. La aborda un sujeto de aspecto desgarbado, rapado, con una gorrita, una boinita muy curiosa, y le hace proposiciones indecorosas. La joven, la chica Hortensia, se siente ofendida y toma un taxi. El tipo no se detiene ante sus intenciones y la sigue y aborda el taxi detrás de ella. El conductor del taxi, un hombre llamado Esteban González Quesada, no le hace caso a la chica de sus súplicas, pues piensa que es una pelea de enamorados. El tipo sigue manejando a pesar de que el sujeto la va molestando a la chica en el asiento trasero. El punto culminante es cuando el hombre, al verse rechazado, saca de entre sus ropas un arma y le dispara 3 veces a Hortensia en el interior del vehículo. El conductor, imagínense la escena, alarmado, histérico, se pasa un alto para llamar la atención y es detenido por una patrulla. Es así como el patrullero, el agente, al acercarse al conductor, el homicida se asoma, imperturbable, y le dice: «Perdone usted, agente, mi novia está un poquito pasada de copas». Y le guiña un ojo y le pone un billete de 5 pesos en la bolsa. Que bueno, en 1952, pues será bastante dinero. Sí, por supuesto. No sé, equiparable, ¿qué será? ¿Unos 500 pesos? Algo por el estilo. Sí, bueno, ¿verdad? Es que no era un mal soborno, no lo era. No. Es así como les deja libres, toman el taxi hacia la carretera Toluca y, llegado cierto punto, el homicida le obliga al conductor del taxi a descender del vehículo, se sube detrás del volante y parte con rumbo desconocido. Es así como el taxista acude a denunciar el robo, el homicidio y el robo de su vehículo ante la gente del Ministerio Público de Coajimalpa, quien, para hacer honor a la época actual, le sugiere al taxista: «Oiga, váyase a descansar y regrese el día siguiente, está usted muy, muy alterado». Muy borracho, ¿no? Porque regrese. También le dice que está tomado. Pasadón de copas, ¿no? Sí. Muy bien. Y bueno, de aquí, ¿qué sucede, no? O sea, sí, ya hubo un asesinato, pasa todo esto, pero al día siguiente, o sea, el 13 de mayo, los familiares de Hortensia van a denunciar su desaparición. Y bueno, ahí rondando, viendo el taxi, es encontrado ahí abandonado en lo que es el Palo Alto, Coajimalpa, donde ahorita, bueno, ya es una zona, en una parte residencial, en otra sigue con los tintes de pueblo, tal cual, de ejido precisamente. Pero en un día sin tráfico, al menos de lo que es el centro, que es así como el punto medio hacia este lugar de Palo Alto, se podrá llegar ahí en unos 35 minutos, 30, ¿no? Ya con tráfico es otra cosa, creo, si escuchas. Pero era un lugar muy lejano, era así como que a las afueras, yendo hacia Toluca, ¿no? Ya agarraron carretera, ya son de los poblados lejanos. Hoy ya no es así, lamentablemente, la ciudad se ha ido acercando. La mancha urbana. La mancha urbana de la Ciudad de México, caray. Pero llega hasta allá, las autoridades lo encuentran y encuentran también el cadáver de la chica, de Hortensia López Gómez, en el interior de este auto, ¿no? Pues haciendo investigaciones van indagando que pues fue visto en el motel Palo Alto la noche previa. Los empleados dan la descripción del homicida, ¿sí? Quien iba acompañado de una mujer dormida, ¿no? Iba tapada. Dijeron: «No, pues es que mi novia tiene mucho sueño, ya viene muy cansada y pasa de copas», y los dejaron entrar, ¿no? Cuando examinan el cuerpo, bueno, además de los balazos que le provocaron la muerte, obviamente, descubren que fue víctima de violación post-mortem, ¿sí?, en repetidas ocasiones. Y, bueno, pues la descripción del homicida corresponde, curiosamente, a la de un sujeto que semanas atrás asesinó a sangre fría a un conductor en Insurgentes y Yucatán. el nombre de esta persona que disparó contra el conductor, que era además el tío de Ana Berta Lepe, una de las mayores bellezas que ha dado en los certámenes. Miss Universo, candidata señorita, Miss Universo, señorita, ¿no? México, que antes era Señorita México, y después entró al concurso precisamente de Miss Universo, y quedó en buen lugar, ¿no? De ahí las ofertas, etcétera, que en otra ocasión hablaremos acerca de precisamente toda la muerte tan fría y sanguinaria que rodeó a Ana Berta Lepe, ¿no? Uh-huh. El nombre de quien asesinó al tío de Ana Berta Lepe, el señor Lepe, era Higinio Sobera de la Flor. ¿Y qué te parece, Guadalupe, si platicamos más de este homicida después de esta pausa? Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. ¿Quieres anunciarte en nuestros podcasts? Este espacio está reservado para ti. Llámanos al 2455-5096 o escríbenos a ventas@frecuenciacero.com.mx. No lo pienses más. Sé parte de la revolución publicitaria en Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Continuamos en Testigos del Crimen platicando del caso de Higinio el Pelón Sobera de la Flor. Y este homicidio que tú mencionas, Guadalupe, ocurre el 11 de mayo de 1952, unas semanas atrás. Y todo se origina en un incidente de tránsito. Resulta que el capitán Armando Lepe Ruiz, el tío de Ana Berta Lepe, circula con su acompañante, con una mujer que ahorita se me escapa el nombre, por insurgentes. En ese momento, una de las avenidas más pintorescas y alegres de la ciudad, antes de que hubieran estos metrobuses y todas estas cosas, quitaran los arbolitos. Que han desfigurado toda la geografía de la Ciudad de México. Y él va por el carril de alta velocidad de la avenida, le toca el claxon a un cuate que va muy despacio en un automóvil Ford, si mal no recuerdo, que va disfrutando del paisaje con los vidrios abiertos, con la música a todo volumen. A él le gustaban como los ritmos así guapachosos, tropicalones. Lo que decían de la época es que iba a dar el principalazo. Ah, exacto. Y era eso, así como que pasearse, presumir. En un coche lujosísimo. Sí, porque además. Para la época. Exactamente, además él venía de una familia muy, muy acaudalada. Pero llegaremos a eso. Claro que sí, pero era así como llegar y pasear por las calles presumiendo y contaminando de la música y del ruido. A eso le llamaban el principalazo. Como el clásico junior que hoy en día anda con el coche deportivo y el estéreo a todo volumen con la música de moda, ¿no? Pero bueno, el chiste es que el capitán Lepe le toca la bocina pidiéndole el paso. Sí. El conductor de este auto, Higinio Sobera, se niega, se enoja, le grita el capitán Lepe: "Oiga, le estoy pidiendo el paso, estúpido", y lo rebasa. Este cuate no puede contener la furia que le produce el insulto. Es así como, al llegar a la intersección de Insurgentes y Yucatán, se emparejan e Higinio le dice... Les toca el alto, además, para mendiga suerte. Se emparejan, para mala suerte. Sí. E Higinio le grita las palabras textualmente: "Chinga a tu madre". Y entonces saca una pistola y le vacía la carga al hombre. Se dice que la acompañante, una tal Guadalupe, si mal no recuerdo. Sí, sí, sí, como no, es María Guadalupe Manzano López, tocaya tuya, exacto. es lesionada en el... Algunas fuentes dicen que el dedo anular, otras que el dedo meñique. Pero este hombre muere inmediatamente por las detonaciones. Sí, ¿no? Y ahí se queda la chica estupefacta. Lo que hace este agresor era... Fue regresar tranquilamente a su auto, subirse a él y continuar su camino. Escapa a su casa. Punto. ¿Quién es este sujeto, Higinio Sobera de la Flor? Él nace en el año de 1928 y es originario de Tabasco. Se dice que hijo de una familia muy acaudalada, su papá tenía por ahí una finca en Tabasco. y vive él en la calle de Mérida, en la colonia Roma. Él fue alumno del Colegio Franco Español, una pues institución muy acaudalada, digo, para chicos bastante de buena clase social. Bueno, lo que pasa es que en el Franco Español hay había dos ramas. Uno, una parte como de internado para todos los que venían refugiados y apoyados de la Guerra Civil Española, que venían huyendo y corriendo, que era un apoyo. Y otro, precisamente porque se supone que el papá de Higinio era español. Español, ¿no? Exacto. Por eso podía entrar, porque en ese tiempo todavía había mucha élite. O sea, si era franco español, tenía que ser hijos de españoles, descendientes de españoles o lo que sea, ¿no? Y acaudalado. Y acaudalado, además. Porque este colegio ayudaba a lo que era el internado, precisamente para este tipo de chicos, ¿no? Que se habían quedado huérfanos o cualquier otra índole, pero en efecto, en esa época era de... Sí, no, era de lo mejor, y además las instalaciones del Franco Español en esa época eran, bueno, de lo más lujoso que pudo haber visto. Claro, después, con todo el dolor del corazón, pues ya esto no fue así. Ok, pues fíjate que él desde joven tiene antecedentes de enfermedades mentales. De hecho, por ahí tuvo un hermano internado varios años en un hospital psiquiátrico. Pero en Barcelona, En Barcelona, en España, efectivamente. Y se dice que él era verdaderamente voraz en cuanto a sus apetitos sexuales, que frecuentaba desde muy joven prostitutas y salones de baile. Por ahí mencionan el famoso Waikiki, que era uno de los tugurios más importantes de la época, ¿no? Sí, porque además ahí iba mucha gente de diferente índole y nivel social. Y él lo que le gustaba era las prostitutas, ¿no? Y era una de las cuestiones que él nunca discutía en relación al dinero, lo que la chica le ponía de tarifa, fuera lo que fuera en esa época, él lo pagaba, ¿no? Sí, era un tipo bien, si bien desgarbado, de mal aspecto, decía que se rapaba a ras de coco, como dicen vulgarmente, porque decía que si tenía el cabello largo le dolía la cabeza. Eso es un aspecto también interesante. Por supuesto, que hacía este cabello, que sintiera la cabeza pesada, que es un dato muy... muy importante para hablar de algún tipo de trastorno mental, pero además estos dolores de cabeza llaman mucho la atención. Completamente, ¿no? Y pues él se gastaba cualquier fortuna, como dices, tanto en las chicas como en el consumo. De hecho, que era un cliente, pero consentido en el Waikiki, que llegaba y que todo el mundo le rendía pleitesía porque daba propinas muy, muy jugosas, porque pedía las botellas más caras y demás, ¿no? Convidaba... siempre se encontraba rodeada de todo este tipo de chicas, ¿no? Y bueno, él de sus vicios, digámoslo así, nada más, ¿verdad? Era el tabaco, el alcohol, la marihuana. Un poco de marihuana, ajá, exactamente, y obviamente las mujeres, pero no relación con mujeres en un sentido formal, sino chicas que se dedicaban a la prostitución, ¿no? Imagen devaluada de la mujer. Sí, hay una imagen fácilmente adquirible para él a través del dinero que le daba poder y seguridad, cosa que él en sí mismo, no tenía. Fíjate que después del asesinato del capitán Lepe, él se va a su casa, le confiesa a su mamá que cree que acaba de matar a alguien en una situación muy desorientado, muy consternado. La madre, ¿qué es lo que hace? Dice, ¿sabes qué, hijo? Dame tu arma. Le da una nueva porque el tipo no se sentía seguro sin el arma, que aquí hay una cuestión de desplazamiento fálico y de poder. Exactamente. Y todo eso. Bueno, sirve juntarse muy con bien. Una psicóloga. Sirve juntarse con una psicóloga. Claro. Entonces, la madre, te digo, también cómplice, digo, yo creo que cualquier madre sensata inmediatamente lo hubiera denunciado, pero cualquier madre amorosa, mamá gallina finalmente, pues obviamente lo va a proteger, y lo hizo la señora. Le dijo, sí. ¿Sabes qué, hijo? Vete a refugiar a un hotel, vete de la casa, escóndete, esconde el coche. El tipo se iba a poner una gorrita a cuadros que nunca soltaba. Que traía ese y la día. Mujer le dijo, no, ¿sabes qué? No te pongas esa gorra, porque te van a reconocer muy fácilmente. Mejor ponte esta boina tipo vasco. Sí, porque y vete a la además, calle. Digamos que su retrato hablado, la chica lo dio a la perfección, a pesar de que había sido en segundos toda la acción. Ella pudo dar una descripción exacta y también los transeúntes que vieron toda la escena. Los testigos, los locatarios de la esquina. Y tú sabes perfectamente, porque te has dedicado por años si eres experto en lo de retrato hablado, que eso a veces es un poco difícil. Sí, por el estrés, por toda la situación emocional, por las condiciones ambientales y temporales en las que se da el hecho, pero no obstante, dan una descripción perfecta como tú dices, ¿no? Entonces la policía ya se encuentra tras la pista de este sujeto. Él es arrestado en el Hotel Montejo. La sangre entre las ropas que encuentran confirman dos tipos sanguíneos. Primeramente el de Hortensia y luego el del Capitán Lepe. Y es así como es interrogado y termina por confesar cínicamente sus crímenes. No contento con todo el descaro, les dice, oiga, toma este dinero que casualmente había robado de Hortensia y les dice, váyase por unas tortas, ¿no? No me dio tiempo de comer. Sí, con tanto ajetreo y acción de estar con el cuerpo y haciendo y deshaciendo, ¿no? O sea, perpetrándolo, pues no me dio de comer, o sea, no me dio tiempo de comer. Dijo, al fin si ya la maté, este dinero me pertenece. Sí, ya es mío, a ella ya no le sirve. Pero ¿quieren saber qué sucedió con el pelón Sobera? Lo haremos después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. EON 4.5. Conéctate al mundo de la tecnología y los negocios con EON 4.5. Un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Atrévete a echar una mirada al acontecer internacional en Más Allá de las Fronteras, el podcast más internacional de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Ya estamos aquí de regresos, queridos escuchar, con el caso de Higinio, el pelón Sobera, que por lo que estamos escuchando, bueno, muchos dirían que qué tipo tan cínico, y sí, en efecto, cuando le preguntan acerca de los asesinatos tanto del señor Lepe como de esta chica Hortensia, pues él lo primero que hace es carcajearse, ¿no? Botarse de la risa, decir que sí, que él lo había hecho, ¿no? Casi, casi, ¿qué, no? Es algo que a toda la opinión pública, bueno, pues lo puso realmente a temblar, porque decían, bueno, este es un homicida, de asesino de sangre fría, que no se tienta el corazón para nada, es un cínico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en realidad, pues, ¿qué es lo que teníamos enfrente? Bueno, ya cuando pasa todo esto, obviamente, pues ya más que declarado culpable, sí, yo fui, etcétera, pues es encerrado en el penal de Lecumberri, que ahora es, bueno, el llamado en ese tiempo y ahora el Castillo Negro, ¿no? Y aquí, bueno, pues pues como se le detecta como una falla, obviamente, en cuestión mental, pues dicen, pues se queda encerrado de por vida. Aquí hay las cosas que hay, son las entrevistas, bueno, de las conclusiones que hay entre psiquiatras y criminólogos de la época como Salazar Viniegra y Juan Peón del Valle, es que lo que tiene el pelón Sobera es esquizofrenia, ¿sí? Recordemos que la esquizofrenia es una psicosis, lo cual hay fallas de contacto con la realidad, a veces hay sentimientos y sensaciones de vacío, no hay un juicio adecuado acerca de la realidad de la situación, y lo cual lo podemos ver cuando manda a los policías por las tortas. O sea, perdón, eso es falla en cuestión de juicio de realidad, ¿no? Eso que escucharon fue un trueno, está lloviendo. Exacto, hay un diluvio y aquí se presta, afuera. Y se presta para el horror y para todos estos para relatos. Para pensar precisamente en el Castillo Negro, ¿no? De Lecumberri. ¿Qué otras características tiene la esquizofrenia? Obviamente, grandes dificultades de vincularse, de contactarse con otras personas, de crear vínculos fuertes, importantes y perdurables. Aquí a veces hay un desfase en el sentido de realidad, es decir, que a veces no se reconocen como como ellos mismos. Parece ser que él no pasaba por aquí, pero todo lo demás está bastante fallo, ¿no? Tienen mecanismos de defensa bastante primitivos, como cuáles, ¿no? Como la negación, como la escisión, es decir, dividen las cosas y no pueden unirlas, identificación proyectiva, etcétera, otra de esa índole. Y sobre todo una de las cuestiones que tienen es muy alterado y afectado lo que es el pensamiento, y en cuestiones de afecto, pues están aplanados, no pueden, digamos, que sentir todas estas emociones, y la empatía, bueno, pues brilla por su ausencia. Fíjate que una de las entrevistas más notables que le practican a Higinio el Pelón Sobera es la hecha por Alfonso Quirós Cuarón, una figura clave en la criminología mexicana, sí. y de quien platicaremos con detalle en algún programa de Testigos del Crimen. Médico, criminólogo, jurista y demás, o sea, es todo un estuche de monerías. De todo. Él entrevista al Pelón para realizar un perfil psicológico y encuentra que está en condiciones deplorables. El tipo bebe su propia orina y come su excremento. Dice que tenía un aliento fétido, horrible, que tenía las uñas negras por toda la materia fecal. Esto obviamente le permite confirmar el diagnóstico de sus colegas. Se le clasifica como esquizofrénico finalmente y establece que su trastorno mental es degenerativo e incurable. Es por esta razón que, pasado cierto tiempo, es liberado y puesto bajo el cuidado de alguno de sus familiares, y sus días terminan balbuciente, atado a una silla de ruedas, alimentando patos por ahí por el rumbo de Chapultepec, y es así como concluye pues una de las carreras criminales más breves y más insólitas de los anales de la investigación policíaca en México. Sí, y además de lo que puede mostrarse como esto de esquizofrenia, y cómo de repente las personas pueden estar en una, no sé, supuesta excentricidad, ¿sí? Con esta parte del dinero, con esta parte de mucha locura juvenil, ¿no? Desenfreno, es decir, no, pues está joven, o ya pasará, o es por el dinero, o es las circunstancias, o lo mimaron demasiado, y por eso es así de raro, extraordinario, o extraño, exactamente, ¿no? Sin embargo, a veces cuando se cruza la delgada línea, a veces no hay vuelta para atrás, ¿no? No hay forma de regresar. La esquizofrenia no no es de la noche a la mañana, ya es una estructura de personalidad que se conforma desde la infancia, y él ya era esquizofrénico desde que empezó a desarrollarse, y lo que se consolidó como personalidad para él, como esta estructura, fue la psicosis. Entonces fue lo que se vio, tuvo estos raptos mentales, psicóticos, estos quiebres, y esto fue en lo que derivó. Entonces, a veces este cinismo en realidad era parte de la esquizofrenia. Algunas personas afirman por ahí que es uno de los grandes asesinos en serie mexicano. Yo estoy completamente en desacuerdo. El Pelón Sobera no era un asesino serial. No. Que si pudo seguir matando personas, tal vez, pero fue detenido precisamente por el grado de desorganización al cual había llegado respecto a su estado mental. En efecto. Y por eso lo aprendieron y era inevitable que lo capturaran. Realmente sí. Cometió muchos errores, jamás trató de ocultar su identidad, jamás cometió los crímenes cuidando de no ser capturado. Por el contrario, dejó muchos indicios que permitieron que la policía hiciera su trabajo y le echara el guante. Sí, lo que se ve en él era esta falla de control de impulsos. Y aquí está regado por todos lados, ¿no? La baja tolerancia a la frustración y la poca capacidad de demora. Ahí está todo combinado. Pues ese fue el caso de Higinio el Pelón Sobera de la Flor, y con estas palabras nos despedimos. Claro que sí, estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, Testigos del Crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano.